Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arráncate con el ataque cuando son las 5 y 3 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM, recordándole a todas y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Fría, que por supuesto desde ya nos sigue dando la línea justa y que por supuesto nos dejó hecha ley. Y que bueno, nada más y nada menos, presidente Nicolás Maduro Moros, ejecútese. Y bueno, ahí a toda la gente que también hace posible este programa, la producción, Irene Mansur, Gustavo Yacol. En los controles se encuentra DJ Pucci. Y por supuesto que les habla Hiroshima Michinox. Lo va a estar atormentando por una hora. Bueno, se reincorpora Pucci. Pucci igual otra vez a las tardes. Nos tenía abandonado Pucci. Y bueno, ahí a todos aquellos que se quieran comunicar, lo pueden hacer por diferentes maneras. Mensajería de texto, teléfono normalito, un mensajito básico. Solo una recarga básica de saldo. Y bueno, en las redes sociales también estamos con @contraataque963, @contraataque963 en el Twitter. Por supuesto, en el cara del libro también nos vas a conseguir, mejor conocido como Facebook, Contraataque Pendiente, y nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Casa, casa. Por supuesto, es nuestra casa porque... Esta radio sale gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Sociedad, por eso la consideramos nuestra casa. Está conducida por sus trabajadores y trabajadoras. Y tú también puedes formar parte, porque aquí lo que falta es gente, ¿vale? Venga, y dejen sus currículos. No, no tienes a título personal. Pero bueno, yo creo que ahí en pro de activar muchos espacios que están desactivados, esta radio se puede traer, porque no pasantes, VP, bueno, todos los espacios que se quieran incorporar, formar parte de esta gran family, vengan a Alba Ciudad. ¿Qué más? Bueno, las emisoras hermanas, por supuesto, un saludo a todas estas emisoras hermanas que nos retransmiten RPM, Revoluciones por Minuto, Radio Vencereno, Radio Misión, por supuesto, un gran saludo también a las radios que retransmiten de alguna manera también el informativo comunal, que es Radio Macarao, Radio La Piedrita. Bueno, y todas las radios que se quieran sumar a este conglomerado de radios que transmiten una producción hecha con mucho amor del pueblo y para el pueblo. Bueno, vamos a escuchar algunas noticias que nos tiene preparado nada más nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, por acá en la actualidad tenemos que Arreaza destaca logros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lucha al contrabando de combustible y alimentos en Colombia o hacia Colombia. También, culpa de Chávez, pues. Es culpa de Chávez. Bueno, y CENCOEX continúa este lunes un proceso de verificación de uso de divisas para empresas. Bueno, en Gaza, bueno, mejor dicho, en Egipto arribó avión venezolano con ayuda para Gaza. Esperemos que llegue fielmente. Ahí va un trocito de patria que bueno, está rumbo a todas esas miles de personas que están totalmente necesitadas, que han sido masacradas por un Estado sionista, mejor conocido como el Estado de Israel, que ha atacado desmesuradamente a un pueblo que mientras se defiende con lo que tiene, ellos atacan con todo lo que pueden y con toda una industria armamentística terriblemente gigantesca, se podría decir, la comparación. No es una guerra. Una guerra es cuando dos partes tienen las mismas condiciones para, bueno, para atacarse, para defenderse, para hacer la ridiculez que es la guerra. Pero esto no ni siquiera entra en la categoría de guerra. Esto es un genocidio, es una masacre a niñas, a mujeres, a hombres, a ancianos, a personas totalmente desprotegidas y que, bueno, todavía no se ven por parte de organismos internacionales la verdadera, el verdadero parado, se podría decir. O sea, detener este tipo de actividades, más allá de un pronunciamiento, no queremos eso, queremos es que acciones concretas, así como definieron en algún momento que la OTAN fuera a masacrar gente, bueno, definan en algún momento que pare también, sirvan para algo, como quien dice, ¿no? Pero bueno, entre esto y otras cosas, pues tenemos más buena vibra que el carrizo, pero eso lo vamos a estar conversando con ustedes un poco más adelante. Así que antes vamos a escuchar la mensajería de texto al 0426-513-2770, donde tú, bueno, si quieres solicitar algún tema musical, conversar, mandarnos informaciones que por acá estemos descuidando, bueno, bienvenida sea 0426-513-2770. Ahí también estamos por el WhatsApp, el Twitter y todas las formas de comunicaciones aquí, de verdad. Seas de donde sea, te escuchamos y bueno, conversamos. Nos vamos un corte y ya regresamos con más de este contrato. Acá vamos a escuchar a Leonel Ruiz y la Eli, que por ahí nos las pidieron hace unos días. Bueno, vamos a seguir complaciendo gente. Ya regresamos. ¿Cuál será, compañero, la mecánica de esta asfixia menor parabólica? ¿Qué hace Diana en mí? ¿Qué será? ¿Con qué bruja letal estratégica distensión en mi abdomen colérico? Este absurdo miedo brutal me madrugó la condición de soñador. ¿Cuál será, mi compa, y la hipotética solución de esta plaga cinética que me estafa el don del amor? ¿Dónde están mis archivos higiénicos con oblicuo estupor matemático? Propagando un dios digital, va sin control documental la información. Afuera llueve y la chatarra mueve el mundo, radio y televisión. También azul. ¿Cuál será, mi estimado, la brújula, la receta de abuela prosódica que funciona al fin? ¿Cuál será? ¿Con qué logo de esperma emblemática me incomoda este ardor sintomático? Pez butano y gris. ¿Cuál será? Indigestión sensacional de percepción. ¿Cuál será, doctorcito, la estética de la moxibustión operática que erosiona el swing bacterial? ¿Con qué lobo este pario arquetípico me devora el nirvana este ecléctico? ¿Cerecillo vil? ¿Quién será? Desperto la contrición con el dolor. Afuera llueve la arrogancia, exprime el mundo, prensa y televisión, con la sartén del mango el norte, validece transnacionales de la Continuamos con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, estamos escuchando nada más y nada menos que Noel Ruiz. Si tú quieres escuchar también musiquita buena, bueno, tienes que escribirnos, porque nosotros no somos adivinas. Adivinos. Entonces, bueno, escríbenos al 0426-513-2770. Y bueno, dinos qué poner, porque realmente para divino Dios. Y soy atea. Bueno, acá, por acá tenemos algunas noticias importantes. Tenemos en el contraataqueguerrilla.blogspot.com y vamos a compartir acá con todos ustedes. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, destacó este domingo los efectos positivos de la lucha contra el contrabando que ha activado el gobierno y la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice por acá: despliegue nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una lucha contra el contrabando es total. Ya los efectivos positivos empiezan a sentirse en toda la zona fronteriza. Se lo dijo vía Twitter. ¡Sí, compadre! Bueno, las autoridades venezolanas retuvieron este domingo 5.500 litros de combustible que intentaban trasladar de manera ilegal a Colombia a través del río Limón, en el estado Zulia, así como 5.3 toneladas de carne que, bueno, pretendían transportar mediante una trocha de la Guajira, informó vía Twitter el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino. Bueno, ahí por ahí una gente nefasta de la oposición dice que esta no, que esto era una estupidez, que esto no iba a servir para nada. Y bueno, ahí por lo menos ya 5.000 500 litros y 5.3 toneladas de carne y 5.500 litros de gasolina fueron, ¿no?, impedidos que cayeran en manos de contrabando. Bueno, estas decomisiones se unen a las 96 toneladas de alimentos y 58.300 litros de gasolina y gasoil que retuvo el gobierno en el Zulia, que iban a ser extraídos por forma ilegal hacia Colombia. También se han incautado más de 200 mil litros de lubricantes, 38 toneladas de cemento, así como cigarrillos, 215 cajas de cerveza de producción nacional. Y bueno, el lunes Venezuela activó una medida de restricción de tránsito de vehículos de carga desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana a fin de controlar el paso de la frontera con Colombia para evitar el contrabando de extracción, bueno, ocasionado duros golpes en la economía binacional. El pasado 1 de agosto, los vicepresidentes y los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, se reunieron para abordar diversos temas. Y bueno, de acá sale esta maravilla de acuerdo que se ve concretamente. Y bueno, también hay otras propuestas de que sean rotativas las personas en frontera, los vicios. Bueno, digamos que los seres humanos siempre tienen un alto porcentaje de corromperse debido al entorno. No es que nacemos así, es que bueno, digamos que el espacio cultural te va modificando, ¿no? Y la escasez. Por supuesto, la escasez es la primera que te lleva a que las cosas no funcionen. Si, ¿verdad?, hubiese abundancia, no hubiese chance para hacer la trampa. Y otros que buscan que, bueno, que haya esa escasez para poder manipular mejor a otras personas que, bueno, que tienen la debilidad como que más flor de piel. Pero bueno, por acá también tenemos en el contraataque guerrilla.blogspot.com nada más, que es culpa de Chávez y Maduro. Todas estas noticias son culpa de Chávez y Maduro. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. ¿Qué? Bueno, que el plan de inversión aumentará la producción de Sidor a 200.000 toneladas de acero mensual. Los trabajadores siguen dando una guerra fuerte para que, bueno, para que esta siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro Sidor, ubicada en el estado Bolívar, ejecute un plan de inversión con la intención de elevar los niveles de producción de la empresa estatal, que incluye la compra de insumos, repuestos, materias primas, adecuaciones de tecnologías y pago de beneficios a sus trabajadores y trabajadoras. Para lograr la recuperación productiva de Sidor, estamos trabajando en la obtención de los insumos y presupuestos necesarios como miras a producir a corto plazo 200.000 toneladas de acero líquido mensual, indicó este domingo el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, Justo Noguera Pietri, durante un recorrido por diversas áreas de esta acería estatal. Expresó que, de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas, se pudo identificar la necesidad de ejecutar importantes adecuaciones y corregir fallas en el área neurálgica de esta industria, entre la figura, bueno, la planta de oxígeno, la planta de vapor y fuga de ácidos en el sector de capado, donde se eliminan las impurezas del acero. Afirmó que para garantizar la continuidad operativa de esta línea de la empresa, en el futuro inmediato debemos evitar que nuestros áreas se paralicen por falta de insumos, y tal como refiere una nota por ahí. Bueno, asimismo, el titular de la CVG se reunió con los trabajadores sidoristas para recoger sus inquietudes y necesidades. Estoy plenamente satisfecho por ver que se encuentra todo el personal laborando en cada una de sus áreas, lo que nos habla de una mística y moral de trabajo que será fundamental para alcanzar la recuperación productiva de Sidor. Bueno, Sidor, el caso de Sidor es tan manipulado por muchos, tan condenado por otros. Y bueno, yo invito realmente a leer un artículo muy interesante de Yasmín Chaurán del Colectivo Social Surco, que se encuentra en Ñangaraweb. Y ahí pueden revisar, bueno, para todas las personas que desconocen el problema de esta siderúrgica de Sidor, bueno, que tengan una totalidad quizás un poco más clara. Y hay varios artículos interesantes de qué está detrás. No solamente es un tema reivindicativo de sus trabajadores, ahí quizás hay elementos más importantes que el gobierno nacional debe considerar. Y bueno, nuestras intenciones es que también quizás no tienen la totalidad, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces distorsiona algunas realidades y bueno, terminan echando la culpa quizás a los que menos tienen que ver en el verdadero problema. O sea, siguen dejando la situación en el fondo y no viendo lo real, lo sustantivo de ciertos inconvenientes. Esto es una industria que realmente es vital para Venezuela. Importante, bueno, que podamos tener la claridad para que no caigamos en manipulaciones balurdas, en acusaciones falsas contra compañeros y compañeras que, bueno, hacen algún tipo de crítica hacia, bueno, reflexiones, ¿no? Digamos que la autocrítica es válida en cualquier espacio y la crítica revolucionaria también. Lo que no está permitido es la descalificación porque sí, porque me da la gana y yo descalifico y punto. No, bueno, eso no va con ningún espacio revolucionario, así que les invito a que busquen a Porrea también un artículo de Yasmín Chaurán sobre el caso de Sidor. Bueno, y por acá tenemos algunas noticias que también a todos y a todos nos importa, porque este lunes continúa el proceso de verificación sobre el uso de las divisas para personas jurídicas convocadas por el Centro Nacional de Comercio exterior, mejor conocido como CENCOEX. Para cada día de la semana se convocarán 15 empresas de distintos sectores que deberán, bueno, presentarse directivos y representantes jurídicos de estas entidades para consignar en la sede de este órgano, ubicado en los Chaguaramos, en Caracas, al lado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una serie de documentaciones relacionadas con las actividades de importación. O sea, estamos haciendo chanchullo. En la primera jornada de la semana están convocadas empresas vinculadas al sector telecomunicaciones, comercializadoras, importadoras, droguerías y distribuidoras de equipos médicos. Para este martes están convocadas personas jurídicas, entre las que figuran cooperativas, importadoras, distribuidoras de ropa y una proveeduría médica. Y este miércoles tendrá su turno las comercializadoras, importadoras y empresas textiles. Finalmente, el jueves deben visitar el órgano empresas de alimentos, comercializadoras, equipos médicos, importadoras. Para el viernes, empresas importadoras en el área de fotografía y electrónica. Así que, bueno, las empresas convocadas deben presentar el acta constitutiva de la empresa, como sus modificaciones, facturas de venta, etc, etc, etc. Yo les pondría los ganchos una vez. Bueno, ya tuviesen demasiado chance para volver chicha a la economía del país y hacer lo que se les diera la gana con los dólares que, no, que les da un país que mantiene el gobierno. Es de verdad la clase opositora, porque alguien que atente contra la economía del país no se puede llamar venezolano. Cualquier cosa menos venezolano es oposición, recalcitrante, escuálido. Y que, bueno, que lo único que hay que ponerle son los ganchos, esperada que, bueno, que el seno del pueblo salga otras alternativas para ver qué se hace con los corruptos, ¿verdad? Yo soy más radical, pero bueno, eso lo dejaré en decisiones de las grandes mayorías. No, vamos a ver un corte y ya volvemos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Thank you.

Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Les recordamos la mensajería de texto al 0426-639-6959 y la 04-26-513-2770, donde puedes comunicarte y mandarnos buenos mensajitos para colocar buena música. Por acá dice... Informa arroba batalla de ideas. Aquí va el listado de los 8.000 nuevos pensionados. Muy fácil, solo debes de ingresar tus datos para consultar tu nuevo estado. Así que bueno, arroba batalla de ideas. Nos escribe pensionados.ibss.gov.be. Bueno, escríbenos y también vemos si tú saliste en ese listado, ¿por qué no? Al 04-26-513-2770. Bueno, ya es hora de ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wey! Se le cayó la máscara. Vea qué solicitó el carnal Urosa Sabino para Leopoldo. Cabellos y Escarona. Loca, loca, loca, te volviste loco y disparaste frente a mí. Nuevamente el cardenal Urosa Sabino, segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, arremete contra el gobierno venezolano y en contra del pueblo, cuando una de las declaraciones en la ciudad de Valencia pidió la libertad de Leopoldo López, Enzo Escarano y Daniel Ceballos, todos detenidos por ser responsables de los casos de terrorismo en las llamadas guarimbas, en las que fallecieron más de 40 personas y resultaron heridas con gravedad cientos de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en el estado Carabobo no puedo dejar de pensar en la injusticia que se está cometiendo en el calabozo. Enzo Escarano, un hombre realmente progresista, trabajador por el pueblo, correcto, justo, me parece que ha sido tratado muy mal y que sigue siendo tratado muy mal, especialmente por las condiciones de reclusión en que se encuentra preso el cardenal, marcando con clara tendencia de apoyo a las acciones violentas de la oposición. Dice por acá, yo abogo. Te volviste loca y disparaste. Yo abogo por la libertad de Enzo Escarano, del alcalde Daniel Ceballos y en particular por Leopoldo López, dijo con lágrimas en los ojos, cuyo juicio también es algo realmente insólito, en el cual el acusado no tiene derecho a presentar pruebas, ni testigos, ni nada. Yo quiero declarar por él y no puedo. A mí me parece que es algo absolutamente incorrecto y que merece total revisión, dijo el guarimbero de la Santa Iglesia. Tostón de arepa. Que dejar la iglesia a un lado, por eso dijo iglesia. Bueno, de este modo el cardenal omitió la responsabilidad de que los dirigentes opositores tuvieran cuando hicieron los llamados a las guarimbas, que solo se dejaron al país daños materiales y humanos. Según Urosa Sabino, bueno, la detención de estos dirigentes son injustas, ya que no están siendo procesados debidamente. Con estas palabras, bueno, se confirma que la Iglesia Católica Venezolana, bueno, este tipo está loco. Es una organización que bajo una supuesta autoridad divina pretende derrocar el gobierno, oponiendo a los proyectos independentistas emancipadores del pueblo y apoyar a, bueno, propuestas violentas de la oposición venezolana en nombre de la iglesia. Yo creo que la misma iglesia venezolana debería de pronunciarse en contra de este cardenal oportunista, que lo que hace es utilizar el nombre de la iglesia para hablar, porque él no puede hablar a título personal. Tendría que hacer, bueno, la vocería de todos los, toda la iglesia venezolana, que son una parranda y que seguro no se ven reflejadas en este político, porque no es un cura, no es un cardenal, es un político que, bueno, con su manto de iglesia quiere inyectar. No me imagino una misa de este tipo, debe ser terrible y llena de odio. Comen hostias y defecan diablo. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de... Este fue nuestro tostón de arepa dedicado nada más y nada menos que al cardenal Urosa Sabino. Amén. Y nos vamos más con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, ahí continuamos con este contraataque a la guerrilla mediática en la casa, escuchando ahí el Pibu Marque, ellas son las cosas, qué felicidad. Bueno, aquí en esta onda de felicidad, y antes de ir a mala vibra, a cosas tremendas, vamos a recordarle a todos y a todos que la ley de infogobierno entró en vigencia el día de ayer, así que toda esa gente que no quiso migrar, estoy hablando de toda la gente de la institucionalidad, del aparato público, que peguen la carrera, porque bueno, ya empezó lo que es toda la fiscalización de que bueno, toda la institucionalidad esté contemplado en todos sus gerentes de informática y bla bla bla bla bla. Esta ley de infogobierno, que bueno, desde hace 10 meses salió de la Asamblea Nacional. Y bueno, hace muchísimos años atrás, desde 2005, 2004, con un decreto 390, el presidente Chávez, bueno, introdujo lo que fue el tema de las tecnologías libres, de la soberanía tecnológica. Y bueno, por acá hay numeral ley de infogobierno. Sigamos la cuenta, dice por acá, Conati, piso bajo, BZLA, Comisión Nacional de Tecnologías de Información, ente adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dice por acá, respeto a la ley de infogobierno, consideren que inventamos o erramos, no es improvisamos o erramos la gerencia. Dice por acá, Mapologo o Francisco Pal. Dice Aguasanta García también por acá, ley de infogobierno en Venezuela, de ejemplo de soberanía para las Américas. Dice por acá también el Luigi Nobrache, que por supuesto desde ayer, el comandante Chávez, el software libre, la propiedad intelectual es una trampa. Bueno, en una trampa andamos metidos por aquí, por Alba Ciudad y cosas, esos temas de propiedades intelectuales y gente que quiere volver a... hacer vigente el tema del derecho a autor, donde realmente esos beneficios nunca le llegan a los cultores, a los productores, a nuestros artistas, nunca le llega ese dineral que recaudan el tema de la propiedad y los derechos de autor, esas instituciones que cobran, ¿no?, la creación que solamente, bueno, un artista registró alguna vez y ellos, bueno, se quieren aprovechar de eso, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en algún momento no muy lejano, dado situaciones que hay de gente que está, bueno, reviviendo todo el tema de la propiedad intelectual, que es una trampa. Mañana vamos a poner un videito que por ahí nos sugiere Luigi Nobrache, @Luria, y bueno, que es pertinente para Alba Ciudad en este momento, pero no antes nos vamos a dejar de hacer nuestra próxima sección, que es nada más y nada menos que los especulandros, hablando de derecho de propiedad intelectual, ¿no? Especulandros pequeños. medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, nada más y nada menos que la Superintendencia de Precios Justos, comprometidos con el bienestar del pueblo, dice por acá que ausencia de precios y ganancias exorbitantes fueron detectadas este lunes por fiscales de la Superintendencia de Precios Justos en la Ferretería Orinoco. Escucha bien, ferreteriaorinoco.ca, ubicada en el estado Vargas. Johnny Correa, director regional de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, explicó que la empresa, la cual se dedica a la compra y venta y comercialización de productos ferreteros, incumplió los artículos 32 y 49, numeral 10, 50 y 39. Bueno, además del margen de ganancia excesivo, se encontraron irregularidades con las facturas y gran parte de la mercancía exhibida no tenía visibles los precios de los productos. Explicó bueno, que el juego de llaves Allen, las Ale, son chiquiticas, fue adquirida por la empresa en 18,79 y eran vendidos a 82,80, cuando su precio justo debe ser 29. Asimismo, un taladro que costó más de 2.600 aproximadamente era vendido a 7.000. Bueno, y era con un margen de más de 120% ilegal de ganancia. El precio justo que lo estaban vendiendo a 7.000 era de 4.000, lo que era un taladro. Bueno, ese entre otras cosas. Así que, señores, para esta Ferretería Orinoco en el estado Vargas, si la ve, acelere o pegue una carrera, porque los bichos son sendos especulandros. Bueno, mañana Iggy Pucci ya nos va a traer un número, porque acuérdense que la sección especulandros es también llamar a poner a los especulandros en vivo y directo a que, bueno, se quiten la careta o se reivindiquen con el pueblo. Mañana vamos a estar llamando a algunas escuelas de chef. Esas no están reguladas, pero uno tiene que regularse el cerebro, porque uno no puede esperar que el gobierno regule todos los precios y está pagando cosas absurdamente, porque bueno, porque el que le llegó la mercancía considera que así debe venderlo, o porque da un taller y él cree que bueno, que él necesita más dinero, y bueno, te clava esos talleres de chef a una millonada o qué sé yo. Pero yo, tú, Puchi, me metería en YouTube. En YouTube hay unos talleres de chef, uff, o de Piratas Bay, ahí descargan en un torrent cursos de chef mundial Margarita. Bueno, nos vamos a este contraataque. Como todas las tardes, les recordamos que bueno, te puedes comunicar al 0426-513-2770 y también puedes hacerlo vía Twitter, @contraataque963. Y como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, la guerrilla mediática en la casa. A este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todos, todos, todos. Maduro, la revolución. Patria, patria.